Encuentro. Yetopá. Encontro. Yetopá. Encontro. Encuentro. Encontrarse para reconocernos. Maiteín Baeyapa, amigos, amigas. Encuentro de amigos, amigas. Encuentro de amigos. Encontrarse para reconocernos. Es tan temprano y tú ya me despiertas. No me dejas dormir, algo sucede. A ojos cerrados busco la ventana para mirarte a ti mientras los abro. Te digo que estás bella como nunca, así sin arreglarte aún el pelo. Rodamos en un beso cama abajo y siento que estás viva de milagro. Comienzo el día así como si nada, apretado a tus pechos pidiéndote café y amor. Comienzo el día aún alucinado, los ruidos suenan lejos a esta hora turbia. Afuera la gente hace lo suyo por vivir, afuera la gente quiere averiguar, afuera la gente habla del amor, afuera me están llamando. Comienzo el día y antes de que me hables ya te echo mil promesas que no logro cumplir. Comienzo el día y al mirar hacia afuera me entra como un mareo y tengo que sentarme. Afuera la vida apenas comenzó, afuera todo tiene que cambiar, afuera los lobos son lobos aún, afuera hay que salir armado. Quiero darle mi día a los que sueñan, a los que hacen el pan de madrugada, a los que ponen piedras sobre piedras, a los que te mantienen tan despierta. Comienzo el día, aseguro las llaves, registro mis bolsillos en busca de monedas. Comienzo el día y aún detrás de la puerta te pido un beso fuerte para salir al sol. Afuera comentan la televisión, afuera el sindicato discute una ley, afuera la patria está por reventar, afuera me están llamando. Comienzo el día, lo que acabamos de escuchar. Noel Nicola, el padre de la nueva trova cubana. Desde su trabajo Soy y no soy el mismo, del año 1997, fallecido en el año 2005. Es una antología de Noel Nicola desde el año 1967 a 1987. Lo que viene ahora, José Carvajal, El Zabalero, Candombe volumen 1. El tema ya comienza. uno de los hombres emblemáticos de la canción popular del Uruguay. Nacido en 1943 y fallecido en el año 2010, vaya la paradoja, en tierras uruguayas, pero en ese rinconcito que se llama Villa Argentina, la música de la patria grande. Callecita de adoquines que harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de ese sur montevidiano, con sus rotos conventillos, piezas de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Se vuelve un infierno el barrio de los gastados pretiles. Saluda el palomo macho, la danza de Rosa Luna sobre el antiguo empedrado. Gritar de escobilleros, las lonjas vienen llamando. El enjambre de negritos, que son gorrioncitos pardos. De Palermo saltan recuerdos de antaños, cuando la diosa Gularte rumoreaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. Las noches de Yacumenza de vino se están pintando, y en el convento del medio serpentean los volados. En las abuelas de barro, quebrando los almidones, el parche de tantos años. Cuando levanta el repique, se eriza el inquilinato, y es el grito de esta raza que se trepa a los tejados para cantar sus cantares, tan libre como los pájaros. Piezas de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. La danza de Rosa Luna sobre el antiguo empedrado. Tiritar de escobilleros, las lonjas vienen llamando. Microencuentro de la Red de Comunicadores del Mercosur. abrigo azul, cruzados inviernos. Trae un cuento envuelto en un jazmín, de diciembre hasta mí. El mundo y Dios para los dos, pan en el mantel. Su corazón es un blasón temblando en un papel. Con sus ojos de profunda miel, cuida de mis sueños. Ve el lucero del amanecer, la que vela por mí. El mundo y Dios para los dos, pan en el mantel. Su corazón es un blasón temblando en un papel. En octubre al fin velan juntos por mí. El mundo y Dios para los dos, pan en el mantel. Su corazón es una flor creciendo en un vergel. Tabaré Cardoso, referencia del candombe y de la música, cruzando el charco del otro lado del Río de la Plata. La muchacha del abrigo azul. El trabajo integral, El murguero oriental, del año 2010. Y a continuación, Mario Casartelli, poeta, músico, artista plástico, de su entrañable Paraguay. Un hombre absolutamente comprometido con el medio ambiente y con la situación social. Nacido en el año 1954. Corte número 9 de su CD Latinoamérica 2 del año 2015. Sopa paraguaya. Nada más ni nada menos. Toda la música de los micros encuentros de la red de comunicadores del Mercosur. Te ofrezco finos cortes de cebolla en una fuente limpia y aceitada. Te ofrezco la blancura de la leche y en precisa fracción manteca blanda. Te doy también la harina de maíz con la debida sal, que hay que salarla, y unos pares de huevos bien batidos, mientras el fuego elemental aguarda. Finalmente te ofrendo, ineludible, una porción de queso de mi patria, para que todo mezcles suavemente, horneándolo a capa bien dorada. Y así, cuando lo pruebes, me recuerdes en un trozo de sopa paraguaya, en un trozo de sopa paraguaya, en un trozo de sopa paraguaya. Encuentro. Yetopá. Encuentro. Yetopá. Encuentro. Encuentro. Encontrarse para reconocernos. Maiteimba eishapa, amigos, amigas. Encuentro de amigos, amigas. Encuentro de amigos. Encontrarse para reconocernos. Perdón, el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdón, tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos: un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Noel Nicola, año 1977. Es más, te perdono, el tema. Y a continuación, Tania Libertad, a eso de las 8. Un trabajo junto al brasileño Iván Lins del año 1989. La música. A eso de las 8, la hora en que regreso, búscate la forma de podernos escapar. Fuera de este mundo, incluyendo niños, a ver qué inventamos, retomar nuestros cariños. Y unos minutos robar. A eso de las 8, la hora en que regresas, detendré mil cosas que hace tiempo quiero hablar. Fuera inhibiciones, oirás sorpresas. Y no habrá teléfonos, ni amigos indiscretos, ni que el timbre va a sonar. A eso de las 8 intentaremos escapar de este manicomio repetido del hogar. Puede que logremos algo muy particular, como ver estrellas en el techo del desván. A eso de las 8, la hora en que regresas, todo habrá quedado en un hermoso amanecer, una travesura pequeña, locura. Ya habrá sucedido y mañana un nuevo día volveremos a empezar. De las 8 intentaremos escapar de este manicomio repetido de hogar. Puedo que logremos algo muy particular, como ver estrellas en el techo del desván. De las 8, la hora en que regresas, todo habrá quedado en un hermoso amanecer, una travesura pequeña, locura. Ya habrá sucedido y mañana un nuevo día volveré. Microsencuentro de la Red de Comunicadores del Mercosur. ¿Cuánto tiempo puede el hombre escupir hacia los cielos sin que le caiga de arriba un poco de su saliva. Estábamos recordando los muertos en la moneda. ¿Cuándo será Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Una respuesta aparece y por el mundo se esparce. Yo me acordaba de Allende, fue más temprano que tarde. Un homenaje a los muertos, sin banderas y sin raza, no solo por los que duelen, por ser los dueños de casa. Nos duelen los inocentes, porque el odio nace ciego, pero nuestros presidentes tiran petróleo en el fuego. ¿Cuánto tiempo puede el hombre escupir hacia los cielos sin que le caiga de arriba un poco de su saliva? ¿Cuánto dolor en las madres en Vietnam, en Hiroshima, buscando entre los escombros? No hay al dolor medicina. En los barrios panameños, en las calles de Granada, aún la gente se pregunta de qué tuvimos la culpa. Cuando el odio y la violencia fue negocio productivo, la ficción fue dardo fino al corazón de mis hijos. Ahora que el odio se incendia y la violencia lastima, andan queriendo curar el cáncer con aspirinas. ¿Cuánto tiempo puede el hombre escupir hacia los cielos sin que le caiga de arriba un poco de su saliva? Los que antes fueron los héroes se volvieron los villanos y disparan con las armas que los que acusan dejaron. Otra vez hablan de Dios y de culturas divinas. La inteligencia del hombre se vuelve tribu y se agita. Un loco le dice al mundo que tiene que decidir. No me sirves de rodillas o estás en contra de mí. Millones de voces claman contra violencia y la guerra. El amor y la esperanza sobrevivan, sobrevivan en la tierra. Disfrutamos recién de septiembre del mexicano Gabino Palomares, desde su trabajo Canciones contra la Guerra, producido y grabado para protestar contra la guerra del Golfo del año 1990-1991. De allí a Timbalada, la canción Toneladas de Deseo. Este grupo brasileño, liderado por Carlinho Brown, que es el autor del tema, en la zona norte de Brasil, en Candeal, Salvador. Música que mezcla la samba reggae, axé, con fuertes influencias de la música africana. Otra estética, otras estéticas en la red de comunicadores del Mercosur y sus microencuentros. passinho dessa timbalada, puxa que é teu. No passinho dessa timbalada, minha princesa, vem aqui para mostrar toneladas de desejo. No xerém dessa timbalada, nunca se esqueça. No caminho dessa timbalada, puxa tete. Viver, valer, pro sol nos levar, de Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Viver, valer, pro sol nos levar, de Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Oh, oh, leva, leva, leva, leva, leva, leva do timbal, au, au, leva, leva, leva, leva, leva, leva do timbal. Leva, leva, leva, leva, leva, leva do timbal, au, au, leva, leva, leva, leva, leva, leva do timbal. Fique se quiser ficar, tô gostando de saber que passeio no seu sorriso você me vê. Que tolice é o destino se girar bem. Tem os lábios de pavo, por favor, ainda não sei. Cada noite é um vestido que o dia tem. Tira o vestido, o sono vem. Vem ver, valeu, o sono levar. De Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Vem ver, valeu, o sono levar. De Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Leva, leva, leva, leva a levada do timbal. Leva, leva, leva, leva a levada do timbal. Leva, leva, leva, leva. Encuentro. Yetopá. Encontro. Yetopá. Encontro. Encuentro. Encontrarse para reconocernos. Maite Imba Eishapa, amigos, amigas. Encuentro de amigos, amigas. Encuentro de amigos. Encontrarse para reconocernos. Basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Thank you. só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Tap tap tap tum dum tum dum tum tap tap tap tum dum tum dum tum dum dum. Don Jobim, todo el Brasil, todo, ella es carioca. Y ahora, Amparo Ochoa, desde su antología del año 2004, de allí, el corte número 14, Canción de Amor, compuesta por otro mexicano, Gavino Palomares. Parece no haber tiempo a la ilusión. Aquí donde quisieron fusilar la dignidad. Aquí donde conviven los sencillos y el dolor. Aquí, aquí es la casa del amor. Hoy la primavera encarcelada volará. Hoy se rompe el hielo que el invierno nos dejó. Hoy la noche espera y reclama su furor. Hoy dos cuerpos piden la caricia del amor. Subir con tus besos hasta el monte. Ve que se vislumbra un futuro halagador. Ve, quiero subir con tu cuerpo a la verdad y al regresar está la felicidad. Ven, quiero subir con tu cuerpo a la verdad y al regresar está la Microencuentro de la Red de Comunicadores del Mercosur. Tu sabor, pero